hay un niño en la calle. Para suspirar bajito esta canción, ¿eh? Qué maravillosa, La Negra Sosa. Estábamos escuchando el tema Canción para un niño en la calle, gran letra, gran poesía de Armando Tejada Gómez. Es del disco Cantora, Cantora volumen 2. Ustedes saben que Cantora fue su última grabación, un disco doble con invitados, un trabajo generoso por parte de Mercedes. Canción para un niño en la calle con René Pérez, el líder de Calle 13, puertorriqueño, ¿no? Sí. El divino, René Pérez, y una letra maravillosa que nos remite a... Vos hablabas recién, Oscar, de una publicidad, un spot publicitario eclesiástico. Del Papa, de Francisco I, de Bergoglio. Bergoglio. Que habla sobre Panchito. Los pobres. No nos olvidemos de los pobres y chicos pobres hablando de eso. Me parece que es muy lavado, ¿no? ¿Quién es muy lavado? Y el spot es muy lavado. Los pobres tienen un porqué y no es solamente dar una limosna para que coman esa noche y la siguiente. No tienen que seguir viviendo en el mismo lugar, en las mismas condiciones, en la misma villa. Salvo que quieran. Salvo que quieran. Ese es otro tema. Si quieren, es una decisión de ellos, pero muchos de ellos no quieren. Muchos quieren vivir mejor y estar dándole limosna, viste, a mí no me parece bien. Es la verticalidad de la que habló Eduardo Galeano alguna vez respecto, claro, de las donaciones. Porque cuando uno hace un trabajo territorial y lleva ropa, y lleva alimentos imperecederos y lleva lo que te sobra o lo que juntaste en buen estado, como quieras, estás llevándolo de manera paliativa, estás ayudando al otro por un ratito. Pero vos te volvés a tu casa, te pones para el frío, tu camperón rompe viento, el que se queda en la miseria sigue siendo el otro. Por lo tanto, a veces las donaciones son lo que es en un punto cualquier tipo de ayuda que venga de manera verticalista. Uno cuando dona está dando, está mirando desde un punto más, claro, alto. Eso es caridad. Es más caridad, es caridad. Que solidaridad. La solidaridad, como decía Galeano, es horizontal. Es más horizontal. Es además de decirte, no me está sobrando el pan. Del pan que yo tengo te voy a dar la mitad. Así estamos en partes iguales. Pero no solo decirte que yo tuve un pan porque tuve 7 pesos para comprarlo. Yo tuve los 7 pesos para comprarlo porque me preparé para trabajar, porque estamos en un país que está creciendo, porque hablé con un concejal y me está ayudando, porque me movilicé en una marcha para pedir sobre mis derechos. Sí, porque cobro que tengo que cobrar y no, exacto, lo que me dan y me quedo callado porque si no me van a echar, no. ¿Cuántas personas que hacen solidaridad o donaciones explican al otro esto? Esa es la visión de mundo que falta a la hora de pensar en el otro, en la otredad, en el trabajo de territorio, de campo. Y me parece que sigue faltando, ¿eh? Ahora se jactan de ganarse el cielo los que ayudan dando donaciones. No alcanza. Me encanta que lo hagan. Sirve, pero sirve paliativamente. Sirve para ese ratitín. Es como cuando le das la copa de leche al pibe, pero después de esa copa de leche no le decís lo que se laburó para conseguir esa leche. No para sacárselo en cara, sino para que sepa a ganársela. No alcanza que tome tu taza de mate cocido. Hay que enseñarle qué se está generando en la sociedad para que eso suceda. La inclusión social, la asignación universal por hijo, por decirte algo. Es crear conciencia. Es como el dicho que reza, no hay que regalarles pescado, hay que enseñarle a pescar. Bueno, eso es bien peronista. Y bueno, también es socialista. Es socialista justamente. Claro, ¿eh? No demos, igual que la asignación universal por hijo también me parece una cuestión paliativa, ¿eh? Porque más allá de que haya incluido a muchísima gente al sistema de salud y al educativo también, la dignidad del trabajo y más fuentes de laburo y más fábricas y más industrias nacionales, es algo que hay que seguir promoviendo, ¿eh? Hay que seguir promoviendo laburo, que es lo principal para la dignidad de cualquier ser humano en el mundo. Hablábamos de Canción para un niño en la calle, Mercedes Sosa, Cantora 2. ¿Qué hay por ahí, Lu? Dale. Raíces de mi tierra. Es nostalgia, es deporte, es chamamé, es periodismo, es quichua, es humor, es pensamiento. De arriba vengo y mi chusca carita y laja flor de huancar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi colar. De la quebrada traigo una cueca y este guainito de mi tolar. Raíces de mi tierra, un programa de folclore distinto. Seguimos con Lucero Aguirre en los controles técnicos y la puesta en el aire. ¿Te quedás? ¿Estás desde el principio, Lu, o estuvo Patito? ¿Estás desde el principio? No, no. ¿Qué pasó con Fernandito Pérez? No. Hoy. Maimanta. Gente con él. Bueno. 3:20 de la tarde, dice el reloj de la radio, uh-huh. El mío también. ¿Cuál reloj de la radio? El que está en el. ¿Cuál de todos? Tenemos dos. Sí. Topa, decir que hay más. Claro, ahora. El otro es de la Universidad del Tango, dice. Uh-huh. ¿Universidad del Tango? Uh-huh. ¿Quién no? ¿Quién se descuidó? Sale los domingos. Ah, perdón. Uh-huh, la es un programa de acá. Es un programa nuevo. No, es un programa nuevo. La muchachada de Universidad del Tango. Claro, claro. Muchas gracias. Regalaron un reloj a la radio. Sí. Bueno, sí. Está re bueno. Sí, está re bueno. El fuelle arriba, dos bailarines. Claro, uh-huh. Sí. Siempre es de 2 a 4, por el 2x4. Me siento reír, sí, en serio. Dios, bueno, saludo a la Cooperativa de Trabajo Editora Patria Grande, que siempre nos presenta varios libros y varios títulos, entre ellos Hamlet, Lima Quintana, Dora Gianoni, Mamerto Menapace, Ernesto Cardenal y unos cuantos autores más, entre ellos Eliana Abdala y esta novela que se llama Julio, la patria eterna. Siempre estamos compartiendo títulos del catálogo literario de la editora Patria Grande, que confía y acompaña al programa, simplemente, que no es tan simplemente, entregándonos material de su stock. No es tan simplemente. No, claro. Nos han mandado como 15 libros y nosotros vamos a promover la lectura desde este lugar. Editora Patria Grande, que está en Avenida Rivadavia, 6369, en la zona de Flores. Uh-huh. Y quiero contarles de una revista de periodismo, cultura y política que se llama Maíz, que la hace gente de la Universidad de La Plata. Yo, en realidad, estuve con uno de los trabajadores de, sí, que es docente de periodismo en comunicación y teorías, es la cátedra, Facundo Ávalo, y me regaló, decirlo de una manera, dos ejemplares, uno de cada uno de los números, porque salió es muy nuevita la revista Maíz, el ejemplar número uno, el ejemplar número dos, y tengo uno de cada uno. Yo hoy traje para recordarles la revista, el ejemplar. Fíjense la calidad. Bueno, sí, acá muy hay buena calidad tiene. Muy buena calidad en de papel. Papel muy fotográfico. Muy buena información. A ver si podemos chusmear el sumario. Pampa Airana, un típico pueblo bonaerense, de esos del centro de la provincia, por donde pasó Severa, la mano proyectista de Francisco Salomone. Llegaron Ulises Cremonte y Leo Vaca en busca del gen prolífico de César Aira. Latinoamérica en Cancán, la pluma filosa y humorística de Juan José Becerra se mete con la geopolítica continental a partir de un texto que le despierta alegría. La operación Medivacha, por acá. También Marcia y las gentes, descendiente directa de Antonio Berni, la pintura de Marcia Schwartz es animada por un sentimiento que suena a sinfonía popular. Entrevista con la artista que nunca se guardó nada. Bueno, como les voy describiendo un poco, la revista Maíz es mucho de periodismo, mucho de cultura, mucho de política. Mirá lo que es la revista. La tapa está buena. La tapa está muy buena. Dice Soberanía, Latinoamérica se destapa y hay una tapa, ahí en la tapa hay justamente una gaseosa que es Inca Cola. Sí, Inca Cola. Inca Cola. Cola con K. Inca Cola. Marca registrada. Ya la pueden conseguir en todos lados. Está, creo que está 20 manguitos. Así que, bueno, Malvinas, México, Marcia Schwartz, Fabio Río Janeiro, Pampa Airana, Javaianas, Lemebel, La Vanguardia Invisible, El Interior de la Memoria, Paraguay. Este es el ejemplar 1. ¿Prometo? El primero. Prometo que traigo el 2 la semana que viene. La revista se llama Maíz. Maíz. Esta se la lleva a Chico para leer el fin de semana, ¿no? Va para, claro, por supuesto. Bien cultural, bien política y periodista, como Don Chico le gusta. Buenísimo, buenísimo. Bueno. Me parece muy bien. Esta semana ha habido dos audiencias públicas en la Corte Suprema respecto a la ley de medios, previo a un cuarto intermedio que hubo entre audiencia y audiencia, sí, y Oscar Rodríguez trajo información. Sí, alguna cosa. Primero hay que decir que pasaron 4 años Y me parece tiempo más que suficiente como para que los jueces sepan de qué están hablando. Hacer esto es abrir la puerta a los amigos de un lado y los amigos del otro para que hablen a favor de su proyecto. Cuatro años después tiene que estar sabiendo la Corte Suprema de qué están hablando. No puede estar haciendo esto. Pero bueno, llegó a esta instancia y lo único que demuestra es que el multimedio todavía tiene mucho poder. Hemos escuchado grandes alegatos de parte del gobierno, de todos nosotros, porque la trampa es que dice es una ley del gobierno. La ley es nacional, es la ley de todos, no es Clarín contra el gobierno, sí, es Clarín contra todos nosotros, porque la ley la votamos nosotros indirectamente. La votó la oposición aunque, también. Y la oposición también, aunque no estés muy de acuerdo, la oposición en su momento también la votó. Y hubo un montón de reuniones previas para la sí. ley esa. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo? Perdón, que traduzco uh-huh. un cachitín. La ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley... Bueno, me pongo en un brete sola, 26.552, creo que es la que reemplaza la 22.285, que era de la dictadura. Es la ley que ya fue promulgada hace cuatro años, como dice Oscar, a través de una votación parlamentaria en donde participó tanto el oficialismo como la oposición. Salió sancionada, se promulgó, pero lo que se... hizo como especie de obstáculos fueron las cautelares de aquellos artículos que hablaban de desinversión. Uh-huh. La que se refiere puntualmente creo que son los artículos 41, 45 y 161, creo que hay un 48 por ahí, creo que son tres o cuatro artículos sí, no más. Que hablan de la desinversión, y esto es lo que más le golpea a los grandes monopolios. Uh-huh. Cuando hablamos de Clarín, y esto lo dice Sabatella, es porque es el multimedio que más excede claro. en cantidad de licencias. El único pero que no es el único. Está el multimedio 1. De Vila Manzano. De Vila Manzano. Hay otro más. Y no, sí. creo que son tres sí. o cuatro. Pero los otros tres ya están en concurso con otras sí. licencias. Están despegándose uh-huh. de aquellas licencias que tenían de más. Lo que le hace Clarín es estar en total desacuerdo, no quiere perder un mango. Y están monopolizando la información. Aquí viene lo peligroso del monopolio y de la corporación. El monopolio de una información que no es solamente la del noticiero, sino la de aquella producción de sentidos que genera un discurso hegemónico, la única voz. Ellos se llaman la voz crítica, que no va a desaparecer de ninguna manera por esta ley. Al contrario, van a tener más lugar otras voces críticas. Ellos quieren aparecer con sus abogados nefastos, porque son paupérrimos sí, los abogados. Son malos que los abogados. Quieren hacerse ver como que van a desaparecer por esta ley, pero en realidad es porque no tienen más argumentación que uh-huh. esa. Después de la última audiencia, la segunda, hubo una gran repercusión por lo que dijo la abogada, ex abogada del AFCA, Graciana Peñafort Colombi, se excelente, llama ella, la gordita excelente. De anteojos, para que la ubiquen. Muy bueno lo que dijo, y Sabatella también, como siempre, dicen cosas muy interesantes. El único que sí pareció desbarrancar fue el abogado, el pelirrojo. Él se llama Damián Casino. Le hicieron alguna pregunta a los de la corte, no supo qué decir, le pasó la pelota al que estaba al lado. El de al lado empezó a decir algo, le repreguntaron y llamó a un tercero. No saben qué contestar. No fue vergonzosa esa defensa. Sí, sí. ¿Eh? El mismo Casino reconoció que Clarín tiene 158 licencias de más de las que permite la ley. Y es el único multimedios que no se presentó no se acogió a esta ley, digamos. Sí. Igual son menos de lo que dicen. Dice por ahí este hombre, cara dura, bastante cara dura. Dice: si la sentencia no favorece a sus clientes, o sea, a Clarín, tendrá que cumplirla. Pero dijo también: hoy Clarín viene ganando el juicio. Eso lo dice él, que es abogado de esa parte, ¿no? Pero en realidad está hablando de lo mal que se ve la justicia. Porque el mismo monopolio dice, claro, el gobierno compra a los abogados, compra a los jueces. Si hay algo que no está comprado es la Corte Suprema. Todas las decisiones fueron contrarias al gobierno. Las cautelares que metió sí, Clarín, que metió la sociedad rural, fueron todos a favor de ellos. Inclusive y nunca, por el predio de la rural. La rural, claro, que exactamente. Que quería pasar al Estado y finalmente no pudo pasar al Estado. Exactamente, todo eso se volvió para atrás y en esta perdió el gobierno, perdemos todos. Porque en realidad, no es el gobierno solo. No tenemos amigos jueces, tanto así como se dice. No, a porque este nivel no. Si tuviéramos amigos jueces ya hubiéramos logrado un montón de cosas, hermano. Sí, y el tema, hay que decirlo puntualmente, pasa por la plata. Es un tema económico, no hay libertad de expresión, eso es una falacia. Están diciendo que no pueden mantener un multimedio si bajan la cantidad de licencias que tienen porque es tan grande que necesitan esa plata. Eso es lo que está diciendo el abogado de Clarín, en resumidas cuentas. Hay una cosa, hace 4 años que salió la ley. Él estaba diciendo que de ese año para acá invirtieron no sé cuántos miles de millones. Está mal lo que estás haciendo, se está poniendo, es ilegal, estás invirtiendo en contra de una ley. Es como que yo te diga, mira, esa casa que está ahí tiene petróleo, pero es la casa de fulano. No importa, yo voy a comprar todas las máquinas para sacarle el petróleo de ahí. Pero no es tu casa, no, pero yo, ya mirá todo lo que gasté. Vas al juez y si no, mirá, me compré toda esta maquinaria nueva para sacar. Bueno, pero no es tuyo, esto es igual. Tan simple. Estuvieron invirtiendo tanto sabiendo que la iban a ganar, porque ellos presuponen que van a ganar esta pulseada. En la audiencia pública fueron invitados algunas personas de en lo institucional, estuvo Gils Garbó, estuvo bueno la Defensoría de Derecho de Clarín, y estuvo el Estado, el Estado como defensa de la ley del AFSCA, por supuesto, la señorita Graciana, que decías vos, Cintia Ottaviano, que es también la defensora del público, de los medios de comunicación, un discurso excelente. Martín Sabatella, por supuesto, que es el presidente del AFSCA, de la AFSCA. Y quería hablar respecto a los medios comunitarios, porque los medios comunitarios están muy enojados. Sí, no estaban invitados. Muy enojados, primero, porque no les permitieron ir a hacer su defensa. Claro. Ni Farco, ni no me acuerdo ahora cuál. Los medios originarios tampoco estuvieron. Ninguno de estos medios. Porque no los dejaron, ¿eh? Hay que decir que no los dejó la Corte. La Corte es la que decide. Es la Corte, no el gobierno. No, es el gobierno. La Corte no permitió que los medios comunitarios ingresaran a esta audiencia pública a decir también su parte. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y además los medios comunitarios están enojados porque dicen, si el problema son los artículos de desinversión con el grupo Clarín, o sea, si el mayor choque de esta ley viene por los artículos estos, pero hace 4 años que está promulgada la ley, ¿por qué no se viene cumpliendo aquella parte que nos prometieron, que es el 33% del mercado para los medios comunitarios? Dicen los medios comunitarios, están diciendo de manera enojada los medios comunitarios, que salga o no salga la ley, acá la cuestión es que hace 4 años que por esta traba no se está cumpliendo el resto de la ley. O sea, ojo al piojo. Ojo al piojo, porque hay cosas también que considerar. Si hay una ley que ya está sancionada por el Congreso, hay una cautelar por la que hay que luchar, pero también tenés toda una posibilidad de artículos y cláusulas que empezar a llevar a cabo, muchachos. Yo creo que también pasa por un tema económico. Clarín está quedándose con toda la torta de la plata, de la publicidad, de lo que sea, y cualquier otro medio no puede subsistir. Bueno, eso es verdad. Imagínate una localidad del interior. Una localidad del interior con un cable, que tiene el cable, solamente es Cablevisión. Vos pones un canalcito, no te mira nadie, y el tipo que te va a poner publicidad no te la va a poner a vos, va y le pone al cable local. O sea, primero hay que sacar al monopolio de ahí para que vos puedas crecer. Es como limpiar para sembrar, tenés que sacar la maleza, si no lo que plantás se te muere. Esto me parece que es algo parecido, no quiero estar saliendo en defensa de nadie porque no es mi caso. Pero me suena que es por ahí el tema. También hay un representante del Multimedios que es un destacado académico, Eliseo Verón. Exactamente, hoy escuché un poco en contra de lo que dijo. Pero por supuesto. Esta vez, porque este hombre era un referente de la izquierda, de mucho progresismo. Es un referente inclusive de la Universidad de Periodismo. Exacto. Que nos enseña acerca de la construcción de discurso, acerca de cómo se construye el discurso para transmitirlo a la comunidad toda. Y ahora está defendiendo, debe haber notado que Clarín es débil. ¿Te parece? Son contradicciones, ¿no? Sí, mi parte son decepciones académicas. Por un lado Alcira Argumedo, por otro lado la Beatriz Arlo, por otro lado Eliseo Verón. Bueno, cosas que suceden en la vida, contradicciones, decepciones. Sobre esas luchas también hablamos en este programa. Alejandra Leyes, muchas gracias por estar escuchando el programa. Osvaldo Oscar Bertorini Ramos, nuevamente te saludo por si antes no escuchaste. Y Hugo Gabriel Miranda. ¿Cómo eran los ojecitos que sonaban? Muchas gracias. Ah, sí. ¿Se escuchan? ¿Salen al aire? Sí, yo escucho. Besitos despacitos. Besitos despacitos en la vida real. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a Leandro Lobato? Me voy camino pa'l norte, a Santiago volveré. Qué linda historia les cuento, dan ganas de volver. Ya salimos de Ojo de Agua, por su mampa pasaré. Al llegar al hostelario un traguito tomaré. Sediento por Atamisqui, andando en el Pidio Herrera. Suenan las hachas, guitarra y la fiesta comenzó. Qué lindo viaje vivimos andando por los caminos. Ya me vuelvo pa' mis pagos, tan lleno el corazón. Palau de Chilca Juliana, bombisto me topé y un violinista en Barranca asusta con su poder. Un coplero en Salavina, vidaleando amaneció, la luna besó su caja y los montes desveló. Tuya, fiesta de la tradición, se prepara Lidio Reyes junto a su bandoneón. Qué lindo viaje vivimos andando por los caminos, ya me vuelvo pa' mis pagos, tan lleno el corazón. Trunquita primera. Estábamos escuchando a Lele, la Lala. Creo que mi historia la conoce mucha gente. ¿Papá? El nombre mío completo es Lili Landresina. O sea, sí, Lili Landresina. Está en el tema que sigue, Leandro. Ah, mirá, yo me asusté. ¿Vos sabés que me asusté? Ahora me toca a mí. Me asusté. Yo digo, ¿quién es Don Chico que está escuchando a Landresina? Sí, Leandro Lobato pasaba el Lele con el tema, el disco Violinisto. Uh-huh. Primero, Tan Lleno el Corazón, chacarera de Saja y Leandro Lobato. Uh-huh. Y después, La Vieja. La vieja, ah, la vieja de él, la madre. No, la chacarera. ¿Cómo le dice la madre? ¿Cómo le dice la vieja? Claro. No, se llama la vieja. Respeto. No sé, la vieja se llama la chacarera. La vieja, che, la vieja. La vieja. La vieja. Se tentó. Chacarera trunca de los hermanos Díaz. Chicos, antes de que venga Monchito, que está subiendo la escalera. Sí, sí. ¿Ah? Está esperando. Sí. Yo les quiero contar que Cristian Manfil es un compañero de el Yo Si Puedo Avellaneda, que es un grupo de alfabetización, que ya habíamos hablado de esto, que viene de un programa cubano. Cristian Manfil es hijo de desaparecidos. Ajá. Sus papás fueron desaparecidos en la dictadura militar. El sábado que viene, 7. Sí. El sábado 7, de 11 a 15 horas, me dice Cristian que vamos a volver con mis hermanos a buscar información. Quien quiera sumarse a la volanteada de la solicitada que haremos en el barrio, donde mis padres caminaban, reían, militaban, donde mi hermanito jugaba, se reía, cantaba. Si quieren acompañarnos, estaremos esperándolos en Oyuela y Crisólogo Larralde, Agüero. Uh-huh. Oyuela y Crisólogo Larralde, ex Agüero, esquina del cementerio de Avellaneda. Claro. A la gente de Villa Corina, vecinos que sepan algo de corazón a corazón, les pedimos colaboración. Gracias de parte de la familia Manfil, memoria, verdad y justicia, dice Cristian Manfil, justamente para pedir por su familia desaparecida. El sábado 7 de 11 a 15 horas va a ser esta volanteada para ver si juntan datos. Volver a Villa Corina se llama, volver a Villa Corina para encontrar la verdad. Es fuerte el tema, ¿eh? Uh-huh. Fuerza, Cris, hermano, te mando un beso muy grande. Vamos a seguir repitiendo esto. Es en Oyuela y Crisólogo Larralde el sábado que viene. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. ¡Atención! Este programa se repite los domingos de 14 a 17. Si querés escuchar programas anteriores, ingresá al enlace www.carina-mediomaldonado.blogspot.com. Se repite los domingos de 14 a 17. Soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago recetas de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá, zarcillo de tres pendientes, anillos, siete ramales y el rosario de coral. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. ¿Eh? Bueno, Guanagola, ¿cómo lo va? Bueno, ¿qué haces, Monchito? ¿Cómo andan ustedes? ¿Están escuchando? Yo estoy escuchando ahí a que trajiste. Escuche, un poquito. ¿Cómo es la lucero? Lucero, dale la un poquito. Y llega la noche de nuevo. ¿Qué te necesito? Bueno, eso que estamos escuchando, le digo el nombre verdadero. ¡Ey! José Vela... Ah, no, primero voy a saludar, porque yo me largo así rápido. Yo parece que ah, porque después lo querés presentar. Sí. No, no, buena, ¿cómo le va, don Chico? Muy bien, muy bien. Y Mayna Purinki y Anasu. ¡Feliz día! ¡Gracias, mía! ¡Claro! ¡Claro, hoy es San Ramón! ¡Día de San Ramón! ¡Día de San Ramón! ¡Feliz día, Monchi! ¡Muy bien! El hermano que yo perdí. ¿Cómo? Tenía un hermano que tenía se llamaba Ramón. Bueno, el doy de San Ramón, ya me dijo la grupera, le mando un beso, que me hace un regalo, dijo. ¿Te va a hacer un regalo? Sí, no me quiso decir que... Ah, capaz que te compra otra musculosa. No creo. Ah, porque hoy qué linda, justo lo que iba a decir. ¿Qué? La musculosa amarilla. Amarilla patito. Sí. ¿No te trajiste una camperita, no? No, hace un calor. Así no va. Chapirando, yo acá entro hace frío, ¿no? Tiempo loco, dijo el santiagueño. Cambió. Estaba dentro de una camioneta con aire. Con aire acondicionado, claro. ¿Cuándo ni le diga? Bien. Bien. Se la ve linda con esa polera, ¿no? Sí, qué lindo. Verde esmeralda, verde esperanza, yo. Eso, verde esmeralda. Verde esmeralda, sí. Creo que es un verde esmeralda. Esmeralda, sí. Esmeralda. No, lindo color, lindo. Vaya más hablacito, tanto a ti. ¿Cómo anda? Mucho bien, feliz día. Bien, gracias. Ríe, no entiendo por qué se ríen de esto. No, esto no cosa, entiende la forma de comunicación. Nosotros hablamos así, todo cortito. Qué lindo que se saluda. Se ríen y al día, ¿no? Ay, no entiende nada. Yo no hablo porque me atoro. No, bueno, guarda. No sé qué está comiendo, usted no para de comer. No. Está como la irupecha. ¿Qué? No. Bueno, no, usted no le conoce, así que. Usted le conoce, sí. Le conoce cuando fuimos a la casa de su hermana. Claro. Vaselina, claro. Sí. Está gordita. No, sí, bueno, para un poquito. Bueno, usted se atraganta, dice, y está comiendo. Bueno, esto estamos. Vuelvo, ¿no? ¿Cómo que se dice? Vuelvo. Vuelvo con B corta. Vuelvo, devolver. Del verbo. Claro, devolver, devolvido. Del infinito. No, devuelto. Devuelto. El infinitivo volver. No, sí, no sé el que está diciendo el infinitivo. ¿Qué es el infinitivo? El infinitivo de un verbo es volver, ar, er, ir. Volver, ar, er, ir. No. El infinitivo del verbo es cantar, sí, comer, volver, reír. Claro, comer, claro. Y después están los verbos conjugados. Cantando, volviendo. No importa, yo la clase devuelto, no devolvido. Devuelto. Yo no devolví nada. No sé, ¿qué me estás diciendo? No, sí, hay gato. ¿Qué tal? No sé, nosotros lo así, no es muy de hombre, ¿eh? Sí, tenés razón. Y estoy, voy a escuchar, bla, bla, bla. Así me pasa con la grupa. ¿Qué? Me dice, Monchito, lo que pasa es que agarré la cosa. Sí, claro, sí. ¿No le das pelota? No, me cago. Va escuchando otras cosas aquí. A todos los hombres les pasa lo mismo. Don Chigo, cuando la doña Lidia le habla, bla, bla. Escucha un ruido, por eso. No, después se desconecta uno, ¿yo? ¿En serio? Claro. Monchito, sos igual que todos. Sí, claro, ustedes me rompen mucho. Mamá. Habla. Ya me dio. Bueno, ya está listo. Bueno, ¿quién es el muchacho este? ¿Vive José Vélez todavía? Sí, vive. Se llama José Velázquez Jiménez. José Velázquez Jiménez se llama José Vélez, ¿no? José usted es canario, yo leí un cantante canario, me está cargando. Dice, no, yo opino canario porque nació en las Canarias. Claro. La isla Canaria. Pensaste que era un pajarito. No, claro, me dice, cantante canario. Bueno, dice, ¿usted escucha así? Medio mariposa. Sí, no es un canario, pero más o menos. Como una mezcla de Jairo y, ¿no? Tiene aire con los dientes. Tiene muchos dientes, tiene más de los reglamentarios. Juan Gabriel, ¿eh? Claro. Más de los reglamentarios, tiene los dientes. Sí. Más. Los reglamentarios son 40, tiene como 60. Más de los reglamentarios. Nació un 15 de noviembre del 51 en Telde. Telde, Gran Canaria. Este, a los 8 años, empezó en un grupo que se llamaba Trío Maravilla. ¿Vale? Trío Maravilla. Parece paraguayo. Como el joven Maravilla con Batman y Robin. Claro, bueno, ese otro. Qué joven Maravilla. ¿Qué hay? Aguante, sí, José. Bueno, y después hizo solista, ¿no? Y empezó él con José su carrera solitaria. A los 12 años, va en un festival de la canción en la Isla de Palma. La isla de Palma. Sí. Bueno, televisado en todas las Canarias. Pues, tuvo bastante suceso, ¿viste? ¿Eh? A los 17 años, más o menos, participó en un ¿cómo se llama? Un concurso que ya... Se está riendo. ¿Cómo se está riendo? ¿Por qué está riendo? Está chistado. Mate más vale yo. Me está riendo, me mira y se ríe. Yo no sé. Salto a la fama en Madrid. Sí, ahí saltó. Saltó a la fama. Saltó. Sí. Graba un disco que se hace conocido. El vino griego, es conocido ese vino griego, es un tema de él. ¿Vino griego? Vino griego, claro. Bueno, anduvo por Colombia, por España, por Estados Unidos. La canción romántica siempre, ¿no? Tuvo sí. en Cuba también, en Chile, Colombia. Procuro olvidarte. Bueno, ese es otro tema. En el 78 fue lo designaron en la televisión española como representante, ¿no? De la televisión española. Del hotel. Claro, del Bailemos un Vals, el tema que fue muy conocido también. Sí. Bueno, ahí está ahí en Argentina. Dice, él dice, mi segunda parte es la Argentina. Digo, mucho tiempo. Venía mucho con Leonardo Simas. Acá Garpaba, sí. Sí. Ah, ¿no? Se habrá vendido discos. Con Leonardo, escucha, escucha un cachito de José Vélez este tema. Emma, escucha, escucha, escucha. Por no sentirme así, por no vivir así, perdiendo lo que haría. Bueno, qué voz linda, ¿no? Fuerte. Lo que está abajo es esto. ¿Quién me sube? La, se me bajó. ¿Se siente muy abajo? La ganancia del micrófono no bajó, ¿no? No, no debe ser esto. Ahí está, ahí está. Ahí le sentimos más arriba. Ahí sí, ahí está. Ahí se siente. Y ahí se sintió. Ay, bueno, vamos a una receta cortita. Sí. Bueno, esto es de ponche. ¿Sabe lo que es ponche? ¿Usted poncho, sí, no, cuando está el frío. No. Nada que ver. No, esto es una, como la sangría, ¿vio? Ah, pero con más cosas, ponche. Como un claricó, digamos. Un claricó. ¿Aperitivo? Claro, un aperitivo. Claro, exactamente. Claro. Cuando hace mucho calor viene lindo esto. A cara o cruz. Bueno. ¿Eh? Así se gana o se pierde. Mira, cantá, yo me voy y después vengo cuando usted termine. No, pero este me gusta. Este bueno, no, lo cantaba. Estoy hablando, usted me canta atrás, sí, yo no me escucha nada. Dale con tu poncho. Bueno, dale callada. Ahí tiene razón, doña Lidia. Bueno, vino blanco, un litro. Un rico vino blanco, eso dulce. ¿Vio? Uh-huh. Coñado, cucharada. Coñada es interesante para esto. Agua mineral, un litro. Durano, tres duranos, pélenlo, hay que pelarlo. Hay que pelarlo. Una piña, ¿sabes qué es la piña? Un ananá. Ananá. No le va a pegar a nadie. Claro. Azúcar, más o menos media taza, bastante azúcar yo. Sí, ananá, claro. La moda, la forma de hacerlo, no sé si te agarra, mezcla el vino, el agua mineral, toda la fruta la corta chiquita, ¿vio? Sí. La pica todo, ¿cómo es que hace usted? La pica, ¿cómo es? Pica. Chiquita. Ah, bueno, eso ya se equivocó también. Bueno, mete todo disuelto, le agarra el azúcar, digo, revuelve. Revuelve, el coñac, espere, no, todavía no, el coñac todavía no. Ahora cuando va a servir recién, le pone una gotita de coñac. Que sabe que si no el coñac trabaja con alcohol, el coñac, alcohol, pues bueno, claro, sí. Con el alto vino se hace muy fuerte. ¿Eh? Claro, claro. Entonces antes de servirlo le pone una gotita y lo sirve. Bien vale, frío. Una gotita alcanza. Bien, no, dos o tres gotitas, sí, no una, tanto. Una gotita no mate. Está bien, gotita, está bien. Yo, no, bueno. Sí, pues bueno, esto es lo mío, no sé qué se está riendo. No, excelente, pero a ese. Eso lo mezcla. Lo mezcla porque se toma como si fuera un jugo. Claro, pero este tiene pedacitos de fruta, por eso. Es más como un clericó, ¿yo? Y es más aguachento, digamos. Tiene todo vino. Vino blanco y agua. ¿Vos? Y después le agrega el coñac. Pero esto le agarra los calores enseguida. Qué grande, Monchito, con tu receta de ponche. Ah, ponche. Poncho, decía. ¿Qué? ¿Quién? Yo. ¿Qué pasó? No, están mirando los cuatro, los cinco, no sé qué. Che, ¿qué trajiste? Bueno, vamos a escuchar un tema que sí. Lo conocen todo como Bala Perdida, ¿yo? ¿A mí me quién, decía, a José Vélez? Oh, sí, claro. ¿Qué más da? ¿Qué Bala Perdida? Nada, ¿lo conocen? Bala Perdida. ¿Eh? ¿Lo conocen así? No, ¿no será Flecha Perdida? No. Bala. Bala Perdida. Bala de... Claro, bala de esa bala, claro. Un año más se llama en realidad. ¿Tenés sponsoreo para esto? Claro, pero pará. Pero Lucero, Lucero, ahora sí. Como te dije yo ahí. Pero no bueno, se acordó ahora. ¿Sabes por qué bala? ¿Primero va el sponsor? Después, yo termino y yo la digo. Bueno, me haces enseña, te haces enseña. Ahí está. Bueno, no, vení, Moncho, vení. Bueno, es así. No, ya me... Lucero te pide disculpas, ya escuchaste. Bueno, no, Lucero no dijo nada, se está riendo usted. No, ella dijo disculpas, no escuchaste. Nada, vos. No, porque no escucho. No, no está sin auriculares, perdón. Bueno, auriculares. Claro, auriculares, claro. Eso. Sí, no le ve que le está con. Está bien. Sí, medio raro. Canela. Claro. Bueno, ya está. Bueno, vamos a escuchar un año más. Ahí sí. Va la perdida también. ¿Un año más o va la perdida? No, es el mismo tema. Es el mismo tema. No se llama así. Por eso, si usted me escucha cuando yo hablo, es como la mujer. No le presta atención a nada. José Velázquez. Le dice algo, Está confianzudo. Ja, ja, ja, muy buenos saludos, dice Alejandra Leyes. Alejandra Leyes. Alejandra Leyes. Bueno, le mando un beso a Alejandra Leyes. No, no, no, un poco más cariñoso. Bueno, ¿qué? ¿Dos besos entonces? ¿Así con ruidito? No, no, Está bien, está bien, Monchito, claro. Después se le pone celosa a la Irupe. Irupe ya tiene que estar canchera, que la radio es un trabajo artístico. No tiene nada de canchera. No tiene nada de canchera. No, se infla. Se infla, se pone un ojo. Se infla, no entra por la puerta, Yo te estaba pensando, estaban hablando de la tormenta de Santa Rosa, yo. Sí. Yo te estaba ajustando la chapa, yo, pues viene la tormenta, me mató. No, si agarré de ajustar la chapa. ¿Usted sabe que se vuela todos los techos? Sí, claro. Cuando, por ahí viene con mucho viento, con claro. Viento fuerte. Sí, sí, sí, sí, viene fuerte. Clavando la chapa arriba. Clavó la chapa, claro. Te lleva ya arriba el techo. Es el sub. No se va a volar, el aeropuerto se va a volar. El momento seguro, que se vuela. Difícil. Difícil que la vuela de ella. Chapa arriba, chapa. Claro. De todas formas. Bueno, yo le dije, vamos, José Vélez. Bueno, ya termino. Usted no me deja cerrar nada. Muchos besos también, dice. Bueno, muchas gracias. Alejandra Leyes, un beso también. ¿Cómo dijiste? Alejandra Leyes. Leyes. Leyes, ¿no es qué? Leyes. Está bien, suficiente. Bueno, vamos suficiente, ¿viste cuando te dicen? Es suficiente. Ya le dije, oye, vamos a ponerle. ¿Qué pretende usted de mí? ¿A qué? Le dije, cuando ves el viento así, agarrate los tirantes, le dije al aeropuerto, ¿viste? No te levantas ni loco. No te levantas. Toda la mierda. Le agarra el viento, se empieza a levantar el techo, agarra los tirantes y queda colgada la gorda. ¿Y qué hacemos ahora? No, quedó colgada. Bueno, ¿y qué viene el sponsoreo? Estamos al aire. Sí, no. Lo de Irupé y Monchito, no, y el tema. Irupé y el chipá. Y el bala perdida. Y el la bala perdida. Ahí está. Bueno, sí, ahora sí me voy. Pone. Ya sabes, princesita, que al conocer tu imagen. Irupé y Monchito. Juré amarte siempre con todo el corazón. Chipa, tortilla, pan casero. Todo artesanal, atendido por su dueño. Rico y barato. De tu preciosa boca me aprisionó a mi amor. Irupé y Monchito. Que es una maravilla, me embeleso al contemplar. Más que te sigo teniendo en mi vida, un año más que te encuentro en mi cama dormida, un año más y parece que el tiempo no pasa y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes. Estarán junto a ti un año más. Un año más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Déjales que se muerdan la lengua. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Ellos hablan y mientras nosotros nos amamos por un año más. Más que te sigo teniendo en mi mente. Un año más que te puedo mirar frente a frente. Un año más, uno más y parece mentira. Por más años que tenga la vida, siempre habrá entre tú y yo un año más. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que me llamen el bala perdida. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Que te digan que soy flor de un día. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ellos hablan y mientras nosotros sí. Que hablen nomás. Nos callamos, amamos igual. Mientras no se hace bala perdida. Claro, que hablen todo lo que quieran, ¿no? Soy hija de Correntino, Moncho, dice Alejandra Leyes. Ajá, mira. Ah, no, ya se fue, Moncho. Pensé que estaba sentado al lado mío. No. Ya se no, fue. Soy parecido, bueno, pero más o menos. Sí, ¿sabes qué? Vamos a saludar a Los Albañiles de Betty. Otra vez la película. Ah, próximamente ver, en todas las cines. Los Albañiles película de Betty. Argentina. Película argentina. Eliseo Zubiela. Producida por Pedro Ferreira. Bueno, los nombres de los albañiles que están en casa, me dice Betty, son Oscar Muño, que espero que no sea Muñoz y se comió la zeta. No, porque... Muño. Ah, Oscar Muño y Eduardo Álvarez. Sí. Piden una samba linda. Bueno, vamos a dedicarles una samba para el final de esta segunda hora. Mirá que tenemos toda una hora más entera hasta las 5 de la tarde. No se vayan porque hacemos pausa. Pero antes de la pausa escuchamos a Enrique Espinosa del disco Gota de Lluvia, Samba Gris de Miguel Ángel Morelli. Digo bien y sigo tomando mi mate. Zambita para cerrar la hora, dale. Mirarme para adentro, de cerrar las puertas de mi corazón y que la vida golpee diariamente y tan solo le conteste mi silencio acusador. Y que la vida golpee diariamente y tan solo le conteste mi silencio acusador. Es tiempo de quemar las ilusiones, de matar los sueños de mi corazón, y que la vida y la muerte se pregunten a quién le corresponden mis restos de calor. Y que la vida y la muerte se pregunten a quién le corresponden mis restos de calor. Quise quedarme en tu risa, quise quemarme en tu sol, quise ser verano o primavera, pero solo soy otoño deshojando mi dolor. Quise ser verano o primavera, pero solo soy otoño deshojando mi dolor. Escribir tantos poemas que no hablen tan solo de mi soledad, pero el tiempo de amar ya se ha quedado cautivo del pasado, ya nunca volverá. Pero el tiempo de amar ya se ha quedado cautivo del pasado, ya nunca volverá. He cerrado el capítulo más triste de la gris novela de mi juventud. Ya no hay lunas jugando sobre el río, no hay rosas con rocío, soy sombra ante la luz. Ya no hay lunas jugando. jugando sobre el río. No hay rosas con rocío, soy sombra ante la luz. Quise quedarme en tu risa, quise quemarme en tu sol. Quise ser verano o primavera, pero solo soy otoño, deshojando mi dolor. Quise ser verano o primavera, pero solo soy otoño, deshojando mi dolor. Y cerramos la hora entonces con Enrique Espinosa, el disco Gota de Lluvia, Samba Gris de Miguel Ángel Morelli. Pausa, no te vayas que ya volvemos.